Hay muchas músicas nuevas que tienen un engaño, que a donde quiera que voy dicen allá viene el viejo. Ellos no saben que el viejo es gallo, que acaba con muchos pollos nuevos. Cantante paseo y es la pura realidad. A donde quiera que voy mis amigos me desean. Hay muchos pollos nuevos que no se dejan criar. Van a la gallera y siempre pierden la pelea. Ojalá recibieran mi consejo, que este consejo les serviría para todos. Ojalá recibieran mi consejo, este consejo les serviría para todos. Ya he visto morir muchos pollos en las patas de un gallo viejo. Hace falta escuela de un gallo viejo que esté civilizado. Si pierden la pelea no digan que por espuela o de no porque quedaron mal calzados. Ojalá recibieran mi consejo, esos pollos tiernos que conmigo no se metan. Ojalá recibieran mi consejo, esos pollos tiernos que conmigo no se metan. Que vayan a la gallera de pelear un gallo viejo para que cojan experiencia. La fama de este gallo está reconocida porque él pelea con espuelas naturales. Él está viejo y nunca ha perdido una riña. Siempre mates con buchi sangre y todavía no he encontrado contendor. Todavía no he encontrado contendor. A pesar que ha peleado con gallo bueno, estos pollitos que se cuiden primero y canten en la gallera como he cantado yo. Que sepan esta noche para pasar un rato de goce. Que se vengan pa' que sepan esta noche para pasar un rato de goce. Que se vengan.